la táctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización, es cuando todos nos juntamos con amor y unión, con lo que necesitamos. Por es que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando. Temblor, ¿te acuerdas? Claro. Que no. Sí. Oye, a todo esto le digo una disculpa a la gente porque la semana anterior no estuvimos nosotros al aire porque se retransmitió un programa anterior porque ocurre que nos demoramos en viajar. Entonces se nos hizo muy tarde, mejor nos bajamos del bus y todo un cuento. Así que al final pusieron el programa que repitieron el programa anterior. Así que le demos una disculpa a todos nuestros auditores. Pero bien. Pero ahora estamos en vivo. Ahora sí estamos en vivo. Bien, Manuel. Vamos a hablar de los derechos y los deberes. La primera vez esbozamos la primera idea del derecho a que la relación laboral fuese formalizada. Decíamos que hay relación laboral desde el momento en que tanto el trabajador como el empleador se ponen de acuerdo en dos elementos esenciales. Uno, en el trabajo que se va a desarrollar por parte del trabajador, y dos, en la remuneración que se va a pagar por parte del empleador. Digo que basta el acuerdo en estas dos condiciones, en estos dos elementos fundamentales, dado que el resto, en buena parte, está regulado por el Código del Trabajo, como es la jornada, la protección de las remuneraciones, las vacaciones, ¿no es cierto? El derecho a los descansos. Por lo tanto, basta que el trabajador se ponga de acuerdo en estos elementos para que exista el contrato de trabajo. Y este acuerdo puede ser básicamente consensual, es decir, de palabra, ¿ya? Pero en una función más que nada de control y de fiscalización, la ley obliga al empleador a escriturar los contratos de trabajo, ¿ya? Y esto es un derecho, un primer derecho para que yo señalo para los trabajadores, dado que le permite en todo caso que su relación laboral no sea disimulada bajo otras fórmulas, como es el contrato de prestación de servicio, para evitar que se aplique el Código del Trabajo, ¿ya? Así que es importante que, habiendo el acuerdo, ya hay un contrato de trabajo, pero también que el trabajador insista en que este se le haga por escrito. Por escrito. Sí, porque mira, en el caso de la jornada, vamos derecho al grano, como se dice. Vamos. En el caso de la jornada, por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, si estoy trabajando turno nochero? 4 días a la semana, ¿ya? Y los últimos 2 días, por ejemplo, tengo que trabajar de día. Por ejemplo, debiera haber un descanso entre medio o pasar directamente el turno nochero al otro día a trabajar de turno tardero, por ejemplo. Mira, en el tema de la jornada de nocturna o diurna, la verdad es que la ley no lo regula. Lo único que regula en el tema de la jornada son las horas máximas que se deben de trabajar en un tiempo determinado, que es una semana. Esa es la regla general. Establece un máximo semanal de 45 horas. Pues bien, la jornada nocturna, que para todo el mundo, ¿no es cierto?, resulta ser una jornada más gravosa, por el desgaste del sueño, por la alteración en el sueño, por el desgaste en cuanto a la relación con la vida propiamente tal, desde un trámite que se hace de día, ¿no es cierto? Ahora el trabajador en ese horario tal vez esté durmiendo para recuperar su hora de sueño, o incluso en la activación y desarrollo de la vida familiar, se ve ciertamente alterado con una jornada nocturna. No tiene en nuestro Código del Trabajo ni en nuestras leyes del trabajo una regulación especial, ¿ya? Por lo tanto, queda sometido a el pacto que hagan las partes, con el límite de los descansos semanales y con las 45 horas máximo de tope semanal. Ahora, si un régimen de turno consultara que la mitad de la semana es trabajo nocturno y la otra mitad es trabajo diurno, ciertamente tiene que haber entre el trabajo nocturno y el trabajo diurno un espacio a lo menos de 8 horas que garantice que a la salida de su turno nocturno el trabajador va a ir a dormir y después retome su jornada diurna. Eso es lo mínimo. Ya podríamos aplicar esa regla para establecer que entre el término del turno nocturno y el inicio del turno diurno debieran haber a lo menos 8 horas más las horas del traslado del trabajo a su casa para que el trabajador pueda recuperar, digamos. Pues estaría hablando más de 8 horas, porque en este caso, por ejemplo, yo no salgo y duermo sobre la misma automáticamente, no puede ocurrir eso. Claro, por tanto, correcto. Por ejemplo, por lo menos unas 10 horas. Claro, por lo menos unas 10 horas. Por lo mínimo, o sea, hablando de una hora en llegar a la casa, comer algo, tirarse a dormir y después una hora para levantarse y volver al trabajo. Correcto. O sea, hablando mínimo de 10 horas. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el tema? Por ejemplo, yo trabajo 6x2. ¿Ahí no corren los días feriados, por ejemplo? Lo que pasa es que en la jornada que tú me planteas, Manuel, es una jornada que debiéramos configurarla como una jornada excepcional. Yeah. ¿Ya? Porque, insisto, la primera regla es la regla general. O sea, hay varios tipos de jornadas. Ahí va, por eso. La primera regla, que la regla general, establece que la jornada es de 45 horas semanales. Yeah. Es decir, no pueden ser distribuidas las 45 horas en más de 7 días. Uh-huh. De hecho, esos 7 días son 45 horas para trabajo, que pueden ser distribuidas entre 6 y 5 días. Yeah. Por lo tanto, se garantiza siempre un día a la semana para el descanso semanal, yeah, que por ley debería ser a lo menos dos veces en el mes, un día domingo. ¿Ya? Yeah. O sea, dos domingos en el mes, en definitiva. Ahora, cualquier jornada que no se calcule en tiempo, en el tiempo, en un periodo de tiempo semanal, uh-huh, ya es otro tipo de jornada. Y ahí tenemos la presencia primero de la jornada bisemanal. ¿Ya? Yeah. Que es aquella que se calcula en un periodo de 2 semanas. ¿Ya? Por lo tanto, hay 2 descansos de por medio a lo menos, uh-huh, y 90 horas de trabajo. Luego tenemos la jornada excepcional. ¿Ya? Que es aquella que autoriza la dirección del trabajo, uh-huh, con una resolución fundada, que la empresa debe cumplir una serie de requisitos para poder que se acceda a la autorización. Y esa jornada tiene como característica que puede ser contabilizada las 45 horas, o más bien el proporcional de ellas, en un tiempo que exceda de la una o dos semanas. Yeah. ¿Ya? Por lo tanto, si hablamos de una jornada de 6x2, estamos hablando de 8 días, claro. No de 7. Sí, no de 7. Y ahí estaríamos en presencia de una jornada, a mi entender, excepcional. ¿Igual que, por ejemplo, 10x5? 10x5. A ver, en el 10x5 estamos en presencia también de una jornada excepcional. No obstante, que algunos pretenden configurarla como una jornada bisemanal. Si fuese bisemanal, serían 14 días, yeah, y no 15. 10x5 es una jornada excepcional. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo he escuchado muchas veces a los viejos, me preguntan, oye, pero mira, justo a mí me tocaba descanso, los días de descanso no se van a pagar en mi finiquito, por ejemplo, un despido. Ya. No gana los días de descanso, porque estaría, se finiquita, por ejemplo, el día 10, ¿ya? Se le pone término su contrato de trabajo, los 5 días de descanso, de ahí partía. Mira, efectivamente, desde el punto de vista legal, el despido produce el efecto desde la fecha que señala la carta de despido. O sea, el empleador dice cuándo termina. Por lo tanto, si tú estabas en un periodo de 5 días de descanso y el despido te lo hacen efectivo a partir del primer día de descanso, uh-huh, los otros 4, entre comillas, se pierden. O sea, es lo mismo que podría pasarme a mí. O sea, el 6º día, por ejemplo, termino la jornada. Correcto. Y me ponen carta de despido, los otros 2 días los pierdo. Así es. No obstante ello, digo que esa es la regla legal. ¿Ya? A través de los acuerdos de los sindicatos, incluso de la práctica, uh-huh, que se ha dado, por ejemplo, en los trabajadores de contratistas de la división del Teniente Codelco Chile, ¿ya? Cuando van a pagarse un finiquito, ellos tienen derecho a reclamar esos días de descanso como ganados. Ah, ya. Y es una práctica. Muchas veces ni siquiera está en los contratos colectivos. Pero hemos visto los casos que van a la inspección. El trabajador basta que alegue esto para que el empleador diga, sí, efectivamente lo corté al primer día del descanso, por lo tanto le voy a pagar estos días que están ya supuestamente ganados. Ah, ya. Eso se da mucho en la inspección del trabajo de Rancagua. Yo lo he visto lo menos en un par de casos. Ya. Bueno, acá la jornada. Bueno, Roberto, ya que estás acá, ¿cómo es la jornada por acá? Por ejemplo, en el tema de los packing, ¿se trabaja semanal, bisemanal? Bueno, esto va a ser relativo al tipo de faena que se esté realizando en el packing. Como el tipo de faena va a depender del tipo de la fruta. El arándano no espera. La cereza tampoco, por un tema de deshidratación. Uh-huh. Pero lo que son manzanas, pomacia, nectarines, son frutas que permanecen un poco más de tiempo en el frío. Y ahí se toman horarios más establecidos, de lunes a viernes o de lunes a sábado, completando las 45 horas semanales. Yeah. Pero lo que es arándano y lo que es cereza, estos productos son se deshidratan rápidamente, por lo cual se toman días feriados. En este caso, la fruta manda. Ya. En ese caso, esas frutas. Uh-huh. Oye, mira, López, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de cuánto se llama? Del tema de. Lo que pasa en el tema de la jornada, por ejemplo, cuando es 15x15. Yo conocí un sistema que era 15x15, o sea, trabajáis medio mes y te pagan al tiro la liquidación. era, para mí era bueno, en todo caso, se da ya Copiapó, por ejemplo. Claro, esa es una jornada típicamente excepcional. Yeah. Normalmente se configura en las faenas que están alejadas de centros urbanos, sí, en que hay campamentos, ¿no es cierto?, que al trabajador le conviene hacer una jornada completa, mensual, en el menor periodo de tiempo, yeah, ya, para no estar viajando. Uh-huh. Y el viaje se hace una vez al mes, que es ya para tomarse el tiempo de descanso que le otorgue la resolución. Hacer un énfasis en estos temas de la jornada excepcional. Hay varios criterios para poder autorizarla y también requisitos que deben cumplir las empresas. Uno de los criterios que establece la inspección del trabajo es que en el tema de días de trabajo a días trabajados, a días de descanso, perdón, uh-huh, la proporción puede ser bajo dos fórmulas, yeah, 1-1 o máximo 2 de trabajo por 1 de descanso. Ah, yeah. ¿Qué significa esto? Que hay un alto nivel de compensación, uh-huh, del trabajo excepcional, más allá de las 45 horas, por la vía de darle más descanso. Y por eso llegamos a una jornada como la que tú me planteas. Uh-huh. 15 días de trabajo igual 15 días de descanso. Normalmente 15 días de trabajo debieran ser o traer aparejado entre 3 y 4 días de descanso. Pero como para poder acceder a una resolución excepcional autorizada por la inspección del trabajo, ya, se requiere esta proporción de 1-1 o 2-1, ¿sí?, es que estamos con un descanso igual a los días de trabajo. Ya. Sí, porque yo te preguntaba, porque para mí era buen sistema en todo caso, porque me traía tiro el sueldo del mes. ¿Ah? Claro. Bueno, amiga y amigo, ya saben, ya manden mensaje texto al 7553-3893 o llamen directamente al fono de la radio 521632. Aquí en Radio Conciencia, en La Voz de los Trabajadores, vamos a responder todas sus inquietudes respecto a este tema y muchos más que pueden consultar directamente acá con el abogado. Oye, López, mira, ¿qué te parece para que entremos un poco en calor? Pongamos un tema. ¿Mm? Vamos a la música. Ya, bueno, más, pues, ¿dónde está el hombre de la música? ¿Ah? Entonces, ahí va un tema para que escuchen nuestros auditores. ¿Qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada.

en la tarde de este día viernes, aquí en La Voz de los Trabajadores, 107.7 Radio Conciencia. Y bueno, aquí en Reque López nos llegó un mensaje texto, ¿ya? Donde esta trabajadora de nombre Maripsa nos pregunta qué pasa con la hora extra. Aquí en el tema, por ejemplo, recién lo decía Roberto, en el tema de los packing, se trabaja bastante cuando hay fruta que no puede estar mucho tiempo refrigerada y por lo tanto se tiende a pudrir esa fruta y por lo tanto tienen que trabajar sobre el horario de trabajo. ¿Qué pasa con el tema de la hora extra? Sí, mira, efectivamente está regulada en nuestro código, tal como veíamos en la regulación general de la jornada ordinaria, lo que se llama la jornada extraordinaria o sobrejornada. Ya. ¿Ya? Que es la hora extra, la bien conocida. En los dos casos hay hora con extra. Claro. La sobrejornada o jornada extraordinaria es la hora extra. Hora extra. Que conocemos todos en forma más común con ese nombre. Ya. Yeah. La hora extra es toda aquella que se trabaja más allá del horario pactado o el horario legal. Ya. Yeah. En esto cuidado, ¿eh? Mucha gente piensa que solo son horas extraordinarias aquellas que exceden de las 45 horas. Uh-huh. No. Por ejemplo, si un trabajador tiene contratada una jornada de 40 horas. Yeah. Cualquier minuto que trabaje más allá de la hora 40 es hora extraordinaria. Yeah. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto de jornada extraordinaria parte a partir del término de la jornada pactada en realidad. ¿Ya? Yeah. Normalmente el pacto llega hasta la jornada ordinaria de las 45 horas. Por lo tanto, a partir de lo que exceda las 45 horas, podríamos decir que normalmente es hora extraordinaria, ¿ya? Uh-huh. Ahora, la ley establece ciertos requisitos para que pueda pagarse la hora extra. Uno, que sea trabajada con conocimiento al menos del empleador. Yeah. Y estas horas extras tienen un límite de un máximo de 2 horas al día, porque siempre la ley protege al trabajador intentando de que también tenga un tiempo dedicado para poder dedicárselo a su familia y otro tiempo para el descanso, ¿ya? Yeah. Por lo tanto, se presume que de las 24 horas del día, el trabajador debiera disponer 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para distraerse y compartir con la familia. Entonces, se sacrifica fundamentalmente, ya sea el descanso o las horas familiares, cuando se trabaja con horas extraordinarias. Ya. Oye, mira, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de los contratos colectivos de trabajo? Uno puede pactar sobre tiempo, por ejemplo, me acuerdo que nosotros, por ejemplo, pusimos el bono de equidad, que se llamaba. Sí, pero mira, Manuel, una corrección. A partir del año 2003, la hora extraordinaria es de carácter excepcional y temporal, yeah, por razones de urgencia y emergencia. Yeah. ¿Ya? Por lo tanto, no podría ser pactada en un contrato colectivo como una norma general. Yeah. Tiene un carácter excepcional, incluso se establece que debe ser pactada para poder ser obligado al trabajador a trabajar en esta sobrejornada. Yeah. En un anexo de contrato por escrito que debe ser renovado cada 3 meses. Yeah. Y siempre y cuando se den razones, como te digo, temporales y de urgencia. Por lo tanto, aquellos trabajadores que tienen una jornada de 8 horas al día, uh-huh, ya distribuidas 5 días a la semana para hacer las 45, yeah, 8,2 horas. Uh-huh. En ese caso, esos trabajadores debieran trabajar eso nomás. ¿Ya? Yeah. Y solo excepcionalmente, como lo vemos en el caso de los packing por la fruta, que se necesita un trabajo más dedicado en un tiempo menor de tiempo, podría excepcionalmente, por razones de urgencia, trabajarse en una jornada extraordinaria. ¿Ya? Yeah. Ahora, si a ese trabajador se le pacta una jornada extraordinaria permanente, que va todos los días, en, ¿ya?, ese caso, ciertamente estamos en una jornada excepcional infractora de ley. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, en cualquiera de los casos, habiendo trabajado la sobrejornada o jornada extraordinaria o las horas extras, esta se paga con el recargo legal mínimo, que es de un 50% del valor de la, sobre un 50% del valor de la jornada, de la hora, del valor de la hora de la jornada ordinaria. Ya. O sea, lo que pasa es que yo te preguntaba esto porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Estoy trabajando con la manzana. Ayer se acabó la manzana, hoy ya salimos, por ejemplo, con la guinda, que se pudren, ¿me entiendes? Si no se refrigeran, claro, por lo tanto hay que seguir trabajándola. Entonces nos llega a las 10 de la noche. ¿Ah? Y aquí no se pactó el tema de la hora extra. O sea que no está mal el empleador. Claro, ahí estaría mal el empleador. En la práctica, el trabajador estaría siendo obligado a trabajar. Uh-huh. Va a trabajar y lo que tiene que hacer ese trabajador es cobrar la hora extra con el recargo legal que corresponda. pedir que se le escriture su jornada, su sobrejornada, se le registre, importante, que no marque tarjeta al término de la jornada ordinaria y trabaje a lo amigo, digamos, la sobrejornada. Como pasaba en el Cugat. Como pasaba en otra empresa. En el Cugat la marcaba otra persona, que ni siquiera era el trabajador, marcaba una persona que se preocupaba exclusivamente de marcar todas las tarjetas a los trabajadores, y los trabajadores seguían trabajando. Así es. Y no aparecían reflejadas, entonces cuando venía la inspección a fiscalizar, aparecía que el trabajador trabajó su jornada ordinaria nomás, ¿ya? Y muchas veces eso redundaba en que el trabajador, al momento de ir a cobrar su jornada extraordinaria, por decir, tenía anotadas 44 horas extraordinarias, resulta que le pagaban 20, ¿y cómo las iba a reclamar si no estaban registradas? Claro, o por ejemplo, hay muchos que ponen un cuaderno, ¿no? Acá firmas de la hora extra, claro, por separado, o sea, en un cuaderno... Eso un cuaderno no tiene ratón, mayor valor, titubiento, claro. Entonces, matemáticas... Eso es para esconder, digamos, las jornadas. Entonces, igual que, por ejemplo, hay supervisores, por ejemplo, que trabajan en los packing, frigoríficos, qué sé yo, donde, por ejemplo, les pagan 400 lucas, un decir, ¿ya? Pero el tema de la hora extra, está obligado a trabajarla, pero no se las van a pagar porque según ellos le redondean el sueldo. O sea, mira, te pagamos 400.000, pero ahí va la hora extra, va todo el cuento. O sea, si nosotros tenemos que amanecernos trabajando, tienes que amanecerte trabajando porque están pagando 400 lucas por el tema de que tú eres supervisor. Sí, ¿eh? Mira, eso igual tiene su justificación en los hechos. Y está dada, primero, para la supervisión cuando esta no tiene una supervisión directa. O sea, quien está sujeto o tiene derecho a una jornada extraordinaria es aquel trabajador que tiene una supervisión directa. Es decir, tiene un jefe sobre él. Pero el jefe que no tiene una supervisión directa, porque es él quien ejerce esa supervisión, no cabría en la aplicación del concepto de jornada extraordinaria. ¿Y por qué la ley establece esta distinción de no pagarle una jornada extraordinaria a la jefatura? Porque se entiende que la jefatura supuestamente debe de buscar el mayor rendimiento dentro de la jornada ordinaria. Por lo tanto, sería un incentivo perverso hacer que el jefe gane hora extra, dado que muchas veces se piensa que podría abusar de las horas extra para provecho propio. Es decir, pactaría con sus trabajadores hora extraordinaria, él se quedaría por ese tiempo, a veces no siendo necesario, para el solo efecto de ganar la hora extra. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el tema de los guardias? Porque por acá hay varios supermercados donde los guardias trabajan. Pone tú, trabaja un sistema de las 8 de la mañana a 8 de la tarde. O sea, por decirte. Y a las 8 termina el turno y no llegó ningún relevo. Entonces el guardia sí que se va. Correcto. En ese caso hay una situación de emergencia que podría ser configurada bajo la figura del artículo 29, que es para los casos imprevistos. No creo que el que falle un trabajador sea un imprevisto. Pero podría llegarse a aplicar esa figura. Ahora sí, ya que toca el tema de la jornada de los guardias, quisiera yo hacer la distinción entre el rondín y vigilante con el guardia. El rondín y vigilante no está afecto a una jornada, ¿ya? De acuerdo al Código del Trabajo. En cambio, el guardia, que ejerce como tal, que tiene, ¿no es cierto?, su requisito, un curso que da la fuerza pública, ¿no es cierto?, el OS-10 creo que se llama. Esta persona que hace de guardia de seguridad sí está sujeto a la jornada de las 45 horas semanales. Pero en el caso que no lo tenga, estando contratado como guardia, está sujeto a la jornada excepcional. Perdón, a la jornada de las 45 horas. Distinto es el caso del vigilante o rondín. ¿Por qué hace el rondín? ¿Por ejemplo, da ronda solamente? Claro, el rondín da ronda solamente. No tiene una obligación mayor que el de estar ahí haciendo la ronda. Y distinto al guardia de seguridad, que tiene otras funciones distintas y adicionales a la de contrato, estar por ahí. Ejemplo, el guardia de seguridad, pero yo hago la ronda. O sea, lo que pasa es que yo no estoy de pie todo el día en un punto determinado de mi trabajo, sino que tengo que hacer rondas por todo el recinto. ¿Te fijas? Claro, pero es distinto. A ver, usted como guardia, y vamos a entrar en el caso específico, por ejemplo, ¿usted tiene que llevar un libro de novedades? Sí. Es una función que no tiene el rondín. El rondín no tiene la función de llevar un libro de novedades. De hecho, la pega de rondín, la función de rondín está desapareciendo. Muchas veces se le llama rondín a una persona que se le entrega una casa en el recinto para que la cuide. Y él, si quiere, hace la o sea, no se fiscaliza que cumpla el horario en términos de hacer las 8 horas de la noche. Él tiene que hacer una o dos vueltas y la hará en el momento que él estime pertinente. Es como un cuidador. Por eso es que se hace la diferencia. Ah, ya. Sí, porque yo te hago la pregunta porque el otro día, tal que haya pasado una hora, no me hayan relevado, pesqué mi micro y me fui. Correcto, correcto. Si usted no tiene instrucciones de quedarse, claro, terminada la jornada, tiene que colgarlo. Y después me llama el jefe, oye, pero no tenéis que dejar nunca el puesto botado. Ah, pero jefe, ¿qué quiere que haga yo? Yo tengo que dormir. Claro, ¿y cómo me iba a garantizar si no tenía cómo llamar a nadie? Claro, ahí lo que tendría que haber hecho su jefe, uh-huh, estando noticia de que faltó el trabajador, de que no llegó, uh-huh, haberle enviado un memo, una llamada telefónica, uh-huh, pidiéndole que usted se quedara para trabajar el máximo legal de las 2 horas de sobrejornada. Pero me llamó hora y media después. Y usted ya se había retirado, claro, en ese caso ya no procede. Sí, entonces, por eso te digo yo. Bien, pues amiga y amigo, estamos aquí en La Voz de los Trabajadores junto a Enrique López, abogado, respondiendo todas las inquietudes que nuestros... Bueno, por el lado mío están surgiendo y tratando de ser portavoz de ustedes. Mira, López, yo en el tema de las remuneraciones, por ejemplo, volviendo un poco atrás, tú me decías que la hora extra no se puede pactar como bono de quedada. No, lo que yo digo es que es distinto. La jornada extraordinaria como tal, ¿ya?, es decir, usted trabajará 2 horas diarias sobre la jornada ordinaria, uh-huh, no puede estar pactado en forma permanente. Eso es lo que yo digo. Yeah. ¿Ya? Ahora, distinto es el caso de que en funciones específicas, como la del minero de pique o el minero, uh-huh, de avance, yeah, se establezca un bono remuneratorio por alguna quedada, sí, entendiendo a esta, como el tiempo que se demora en practicar la quemada, ¿no es cierto? Sí. Más allá de que esté en la jornada ordinaria o extraordinaria, uh-huh, eso está bien, ¿ya? Porque no necesariamente le están obligando todos los días a hacer la quedada, yeah, ¿ya? Pero por ejemplo, está también el día vendido, que es el día de descanso que uno lo vende, ¿eh? Uh-huh. ¿Se puede pactar por una plata X, por ejemplo? No, el descanso no es renunciable ni transable mientras subsiste el contrato de trabajo. O sea, yo no puedo vender mi día de descanso. No. ¿Bajo ningún punto de vista? No. Ya, en el caso de la mirilla tampoco. Tampoco. Ya. Yo te hago esta pregunta porque... Claro, esos son acuerdos que se dan muchas veces, se reconoce. Por ejemplo, yo lo veo mucho en el tema de los trabajadores de los hospitales o las clínicas, ¿ya? Que tienen una jornada excepcional de... Le llaman el cuarto turno. Ya. 2 días de noche, 2 días libres. 2 días de día, 2 días libres. Y muchas veces, por hacer trámite, ¿ya?, hacen cambios de turnos con sus... pares, digamos, con otros trabajadores, sí, que les tocaba otro turno. Es una figura absolutamente ilegal, yeah, dado que ese trabajador a lo mejor que se quedó está en un turno en la segunda noche, yeah, tuvo una noche, está en la segunda noche y le dice el compañero de trabajo, cambiamos el turno y quédate en el día, ciertamente está trabajando prácticamente 24 horas, sí, seguidas, pero sí, se da en la práctica. Yeah. Pero es totalmente ilegal, no debiera ocurrir y digamos, se sujeta a ese trabajador a un cansancio tal que lo puede llevar a una distracción que pudiera provocar algún tipo de accidente. Ya. Bien, pues amigas y amigos, ya saben, ya vengan a hacer nuestras consultas y acá llega nuestro mensaje texto. Bien, pues López, vámonos a la música, ¿te parece? Vamos a escuchar el tema. Bien, pues amigo radio controlador, ponga la música. Vamos a ganar. Porque somos la izquierda unida, porque somos la unidad popular, somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas. Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, tú sabes que en la vida hay mucha gente indigente con dolores en sus almas, gente llena de pobreza, cada año es una meta que no alcanza a cumplirse, gente humilde vestidas con medias aguas invisibles, labinazos que no sirven, creen que la gente es tonta, cuando vienen elecciones entregan hasta un par de tortas, colchones, mercaderías, cuántas son hueones, el pueblo no se vende ni se venden a mormones ni a opus deístas, que son labinistas, que pa' descanse día Gladys comunista, poblaciones, campamentos, niños que poseen sueños, nada es bello para la gente que no tiene ningún peso para

Mira, yo la verdad es que parto por hacer un análisis legal. Creo que estamos en presencia, o lo que yo llamaría el comienzo del agotamiento de la constitución política de la República, dado que cuando un instrumento jurídico es creado, muchas veces, como fue creada la constitución del 80, por personas solo de un bando, ¿ya? No es que una representación de los distintos sentir que hay en el país se hayan juntado para hacer una constitución. En el caso de la constitución del 80, solo uno, los que estaban gobernando, los que habían ganado un conflicto, llamémoslo por su nombre, la derecha, uh-huh, creó una constitución a su propio interés. Pero yo digo que se está agotando esa constitución, dado que la propia derecha hoy día ve a esa constitución como una amenaza. Cuando niega y conculca el derecho que la propia constitución consagraba a el derecho a reunión y al derecho a manifestación. Por lo tanto, cuando un instrumento jurídico se vuelve contra su propio creador, ciertamente está siendo un instrumento jurídico agotado. Creo que ya es tiempo, y a lo mejor esto va más allá del conflicto estudiantil, de comenzar a pensar en una constitución más representativa de todos los sectores que conformamos esta nación chilena. Oye, pero es que siempre los estudiantes han sido la punta de lanza de todas las luchas, porque si mal no recuerdo, los estudiantes fueron los que fundaron la Federación, la Central Unitaria de Trabajadores, los estudiantes fueron los que dieron el primer pie en el tema de lo que fue el votar la dictadura militar. Los estudiantes siempre han sido los primeros que tienen esa capacidad de organizarse y de hacer todo lo que hacen. Oye, los carcelorazos, las tomas, el tema de la huelga de hambre, una infinidad de cosas que han hecho ellos, yo creo que no ha sido en vano, porque han dado una lección a todos, incluso a los trabajadores, el mundo de los trabajadores, y yo los veía a ellos, por ejemplo, ayer la tele no paró de transmitir de las 6 de la tarde en adelante. Sí, mira, yo creo que en Chile hoy día, desde el punto de vista de los movimientos sociales, hay dos causas que son muy razonables. Una, la de los estudiantes, porque buena parte de los chilenos, si no todos, se ven afectados por el tema del endeudamiento o del costo que significa generar a un estudiante o proveer a un estudiante sus estudios, a un hijo sus estudios. Ya desde la enseñanza más básica, desde la sala cuna, ¿cierto? Dirán algunos, la empresa paga la sala cuna. Sí, ok, hay cobertura en esa parte, ¿no es cierto? Pero después de la sala cuna, de los 4 años en adelante, es la familia la que tiene que proveer una educación de calidad. Y para eso tiene que pagarse. En Chile se tiene que pagar la educación para que sea de calidad. ¿Ya? Claro. Entonces, yo creo que a todos los chilenos, a todos los radioescuchas que nos están sintonizando hoy día, les llega este tema, aun cuando no hayan salido anoche o las otras marchas, los otros días de marcha, a protestar. Pero les llega. Por eso es que tiene tanta razón y tanta justificación en el movimiento de los estudiantes. A lo mejor no pudieron marchar ayer, pero en Santiago los cacerolazos eran ensordecedores. En el centro de Santiago se escuchaba muy fuerte el cacerolazo. Por lo tanto, el apoyo que tiene este movimiento es tremendo. Y otra causa con mucha justa razón que se va probablemente a hacer sentir en los próximos meses es la de los trabajadores. Nuevamente va a surgir el tema de la negociación colectiva. Hoy día en Chile, del 100% de los trabajadores negocian colectivamente solo el 20%. Claro, bajo el nivel. Claro, ¿por qué? Porque existe el artículo 305, que los contratos por hora, los contratos temporales no pueden negociar, ¿ya? Entre otras razones, la inspección del trabajo no tiene los elementos y las fiscalizaciones disponibles para poder generar un ambiente de negociación. Por lo tanto, esa va a ser la segunda gran pelea, yo creo, a nivel social, que es importante que ya empecemos a tratar. Pero de todas maneras, un saludo a los amigos estudiantes. Sí, porque yo encuentro que está bien lo que ellos están haciendo, porque es es una lucha justa la de ellos, porque incluso ahora le dieron un plazo al gobierno de 6 días hábiles. No sé si son días corridos o días hábiles, pero tengo entendido que el sexto día ellos que quieren una respuesta como la gente, o sea, decentemente. Y ahí el gobierno le decía, oye, es que nadie viene a ponerle plazo al gobierno, o sea, claro. Entonces, mira, es un tema que yo creo que es muy fuerte. Creo que alguien decía por ahí, no tengo el dato en este minuto por escrito, pero lo escuché ayer entre tantos programas que abordaron el tema. Sí. Hace 4 años cuando se inició este tema de los pingüinos, uh-huh, el nivel de endeudamiento de las familias chilenas era de 8,000 millones de pesos, si no me equivoco. Yeah. Hoy día, 4 años después, y pese a las medidas paliativas que han hecho los gobiernos, tanto de la Concertación como de la Alianza, el nivel de endeudamiento subió a 224 mil millones. Yeah. Es decir, lejos de ir bajando, el nivel de endeudamiento ha ido aumentando. Yeah. Y es la familia la que queda endeudada, ¿con quién? Con los bancos, ¿no es cierto? Claro. Con los entes privados, que son los que en Chile ganan más plata. Es decir, los bancos se están haciendo ricos a costa, uh-huh, no solo de los trabajadores, uh-huh, de las mismas empresas o los empresarios, los pequeños empresarios, uh-huh, que son a los que le cobran una gran tasa de interés, uh-huh, sino además de las familias que proveen, que necesitan de estos créditos para proveer la enseñanza a sus hijos. Yo me recuerdo, por ejemplo, yo te he escuchado otra vez que tú estuviste metido en el movimiento estudiantil cuando estudiaba en la universidad. Salió caro, por ejemplo, el tema de la universidad, y te endeudaste. Sí, efectivamente, mi familia de partida tuvo que pagar buena parte del arancel, que no, yeah, son baratos los aranceles universitarios, una pensión, ¿no es cierto?, la fotocopia, el transporte. La verdad es que hubo un esfuerzo familiar que se hace sentir. O sea, ¿ya?, sacar un miembro de la familia para tenerlo viviendo en otro lado, correcto, con todas las garantías mínimas, por último, y darle todo lo que necesita para poder estudiar su profesión. Y yo te diría que yo fui uno de los privilegiados, porque el hecho de estudiar en la Universidad de Chile llega a muchos recursos. Es, ¿ya?, decir, hay una cobertura bastante importante en la Universidad de Chile, tal como la Universidad Federico Santa María o la Universidad de Concepción. ¿Ya? ¿Ya? Pero ahí, el resto de las universidades, uh-huh, los fondos que llegan son muy, muy bajos, muy esmerreados. Entonces, a un hijo de un profesor, a un hijo de un obrero, que necesita ciertamente una cobertura del 100% de aporte de crédito fiscal o aporte para poder estudiar, le llega apenas un 15%. Harto poco. Entonces, con eso no se puede. Esa familia, la verdad es que hacen esfuerzos sobrehumanos para poder tener a ese hijo estudiando. Claro. Yo, por ejemplo, lo he visto, porque yo a mí me he tomado, me topé con muchos compañeros de curso que quisieron postular a la universidad. Yo mismo, por ejemplo, estuvimos quedando harto en el camino. Ajá. Y el tema de que incluso a mi hijo le digo, estudia, lo único que te pido es estudia, ¿no? Nada más. O sea, aquí no tenés que hacer la cama, hacer la comida, trabajar, solamente estudia. Claro. ¿Ah? Porque lo único que uno quiere para su hijo lo mejor. Y en este caso, los estudiantes están dando una señal de que ellos no es fumar marihuana, no es puro carrete, sino que están dando lecciones, pero que son únicas. Yo quisiera destacar además en este movimiento de los estudiantes que no solo es un movimiento que busca una solución para el día de hoy, para lo que ellos están viviendo, claro, ¿ya?, sino que además busca una reforma para generar las bases de aquí en adelante. Es decir, mucha de la lucha que ellos están dando no la van a ver en cuanto a los resultados los propios estudiantes de hoy día. Probablemente va a ser una solución para los estudiantes del mañana, para los estudiantes que ingresan a la universidad a partir de 2 o 3 años más. Oye, por lo tanto, hay un grado de generosidad en este movimiento bastante importante. Claro, hay mucha gente que no comprende eso. El otro día una cabra chica le decía, oye, pero qué, esto es torro, yo quiero estudiar. Y, oye, pero le dijo, pero si le estamos en toma. No, pero yo tengo nada que ver con la toma, esto es torro. Y oye, pero si, sin pensar esa cabra chica que se está luchando por ella. ¿Ah? Igual que hay apoderados que están en contra de las tomas. Pero no entienden el motivo del por qué se realizaron las tomas. O sea, hay mucha desinformación en este tema. Sí, yo creo que la desinformación existe, como en todo. Fundamentalmente generada por quienes están interesados en esta desinformación, yeah, pero yo creo que este movimiento cuenta con un respaldo, y lo dijo la encuesta CEP ayer, de un 80%. O sea, la gran mayoría del país está apoyando este movimiento. Y lo otro, que no está apoyando el tema de la política, porque por ejemplo la encuesta también dijo que Piñera había bajado N cantidad de apoyo, y más encima la Concertación estaba también por debajo de ese tema. O sea, no es ni la derecha ni la Concertación hoy día la que la lleva. ¿Ah? Es como está ocurriendo un poco como el tema de los que estaban allá en España, se sumaron a la plaza, ¿de acuerdo? O sea, si uno le hiciera caso a las encuestas, estas fotografías de la opinión pública, llegaríamos a la conclusión que quienes nos gobiernan tienen la representatividad de apenas el 40% de la población. Claro. Tanto sumando a esto, uh-huh, tanto la oposición como el gobierno. Ya. O sea, los dos juntos. Claro, entre todo el mundo político, que por un lado debieran tener el a lo menos el 80-90%, sí, entre los dos tienen apenas el 40%. O sea, es un sistema que hoy día está deslegitimado totalmente. Lo que pasa es que yo veo que los líderes políticos se han despreocupado de generar base política, porque no no veo, por ejemplo, a ese diputado, a ese senador, después nunca más las poblaciones. ¿Ah? O sea, sacó los votos y se fue. Sí. Lo otro es que las respuestas que dan frente a, por ejemplo, las peticiones de los movimientos sociales como el de los estudiantes, no tienen concordancia con la realidad. O sea, los estudiantes le piden manzana y ellos responden con huevo. O sea, claro, están en otro, hablando de otros temas. ¿Ya? Claro. No están pisando la realidad como para hacerse cargo de la solución de los problemas. Creo que es grave. El chileno, por otro lado, está demostrando que ya su conciencia le está llevando a ejercer acciones, no solo a quedarse con una visión crítica, sino que además exteriorizarla en acciones, como es un caceroleo. Sí. Los que caceroleaban anoche en Santiago, en forma masiva, totalmente masiva, no eran estudiantes. Eran los papás, los abuelos, los tíos, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, mostraban a tres personas con cacerola, pero no mostraban lo que fue realmente. Claro, no se mostró lo que realmente ocurrió ayer en Santiago. Ya. Oye, mira, entonces, ¿qué te parece si nos vamos? Bueno, un fuerte abrazo a los estudiantes, que le den adelante nomás, compañeros. Yo creo que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por lo tanto, yo creo que estuvo bien el rechazo que ellos hicieron a la oferta al gobierno. Y yo creo que tienen que seguir adelante, porque la única manera de cambiar todo este sistema es por ellos mismos. Yo me saco el sombrero frente a los estudiantes. Además, tú lo dijiste tiempo atrás, de que hoy día los estudiantes tienen el tema de que son más inteligentes que los mismos trabajadores. No es que los trabajadores sean tontos, pero los trabajadores saben trabajar en su pega, hacer bien su oficio y todo lo demás. Pero están en época más atrasada, no sé si me capta. Sí. O sea, en conocimiento. Entonces, hoy día un lolo que tiene el cuarto medio, se mete a un sindicato, ya no es solamente fírmame aquí, fírmame allá. O sea, quiere conocer los estatutos, quiere conocer esto, qué pasa con las platas, las cuotas y esto. O sea, correcto. Ya hoy día los dirigentes chanta, van a tener que empezar a retroceder, porque no van a poder hacer tan leso a los trabajadores. Y para mí está bien eso que ocurre. Oye, mira, bien, pues yo quedaríamos con este tema sin resolver, porque lo hace resolver el futuro. Y bien, pues nos veremos hasta la próxima semana, ¿te parece? No, me parece, nos vemos la próxima semana. Un saludo nuevamente a los estudiantes, a los trabajadores que nos escuchan a través de este programa La Voz de los Trabajadores. Y nos veremos la próxima semana o en 15 días más. Sí, mira, ¿qué te parece si nos despedimos con un tema? Memoria Reverde, porque creen que uno no tiene memoria, pero sí tenemos memoria, ¿te parece? Vamos con el tema. Mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el pueblo amando la patria. A un pueblo que vive sometido a los caprichos de una sociedad injusta, inmoral y criminalmente organizada, ¿qué le corresponde celebrar el 18 de septiembre? Nada. El pueblo debe negarse a las fiestas con que sus verdugos y tiranos celebran la independencia de la clase burguesa, que en ningún caso es independencia del pueblo, ni como individuo, ni como colectividad. Luis Emilio Recabarre, 1910. Disculpe si no participo de esta fiesta. Mi hip hop se hizo como un grito en la protesta. Yo amo mi pueblo, pero es casi crueldad pedir que celebremos en medio de esta desigualdad. 500 años desde que llegó Almagro, los negreros siguen tratándonos como esclavos. Mira bajo tierra donde están los mineros, te aseguro que verás la cara del obrero salitrero, el mismo que luchó por un salario allá en Iquique y que fue ametrallado por el Estado de Chile. La historia se repite como tragedia. Pregúntale a la viuda de Rodrigo Cisternas, pregúntale al mapuche que hoy está en huelga, que representa para él la bandera chilena. Que celebre Piñera con su gente, yo soy consecuente con lo que este corazón siente. No quieren vender un relato absurdo donde el peón es amigo del patrón de fondo, donde el que hoy es tirano mañana es libertador, y antipatriota es aquel que lucha por un mundo mejor. ¿Dónde está nuestra versión del bicentenario? Parece que en su fiesta el pobre es innecesario, porque la pega de una temporera hoy vale lo mismo que una lavandera en la era Portales. La historia no es algo muerto que pasó hace rato, sino que en cada cosa actual tiene su correlato. Igual que en la huelga, la chaucha en el 57, tiempo de acción directa, callejera, combatiente. Soy ilegal como antes pintar murales, y mi canto es el llanto de los arrabales. Soy un roto alzao, preparado para disparar, porque este 18 no tengo nada que celebrar. Esta es nuestra historia, memoria rebelde, canto silenciado de la gente común y corriente. Saca tu machete y enfrenta al terrateniente, que acá la independencia no solo es en septiembre. Siempre fuimos mucho más de lo que nos

2005. Esta es la voz del pueblo. Ya lo escuchaste. Ya lo escuchaste. Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio.